lo digo por tu bien. No me la hagas, amor. Quieras o no, te guste o no, te casarás conmigo, la que manda soy yo. Quieras o no, te guste o no, yo te daré hasta un hijo si lo pides, mi amor. Me la estás haciendo, amor. Yo quiero este postre, me gusta, te asusta. Yo tengo este postre, te gusta, te encula. Yo quiero este postre, yo quiero este postre. Me mama, me mama, me mama, mama, mama. Me la estás haciendo, amor. Sí, me gustas tú, dime qué vas a hacer. Sabes que ninguna de tus putas te va a querer. Me gustas tú, y solamente tú. Soy una perra celosa, te lo digo por tu bien. Postres.